martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada, a las 2 de la tarde por FM Los Coigües. Mujer, si te han crecido las... Chicha y limonada. Un programa de mujeres para todos los géneros. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremia. Te digo mujer que es tarde. Hola, ¿cómo van? A todos los que están del otro lado, buenas tardes, hermosas tardes, porque la verdad que hay solcito. No está tan primaveral como el fin de semana, pero da para disfrutar el sol. ¿Cómo va, Vale? Hola, bien. Va muy, pero muy bien. Me sorprendió la salida al aire. Estaba en cualquiera. Hay que estar atenta, bueno. Valeria. Hola, Fabián. Muchas gracias por seguir operando este programa. Acá con el equipo completo, entonces. Adri, Fabián y yo. Un nuevo martes. Bueno, esperamos que del otro lado, como para nosotros, sea un hermoso programa. Como todos los que venimos haciendo, recibimos muy buenas críticas respecto del programa anterior sobre Eva Duarte, así que los que no pudieron escucharlo, en algún sábado de estos, que es la repetición de nuestro programa, lo van a poder volver a disfrutar. Fue un programa largo, se extendió bastante más que las 3 de la tarde, que es nuestro horario que terminamos, pero parece que valió la pena, por lo menos... por los corrillos del barrio, se parece que interesó, que estuvo bueno y que brindamos una mirada más como mujer, Eva Duarte, más allá de la política, porque no podríamos separarlas, pero más que nada como ella como mujer, ¿no? Todo lo que hizo. Les contamos que con cada una de las protagonistas de nuestros encuentros, nosotras nos metemos en ella y tratamos de, además de aprender nosotras mismas, bueno, de transmitirles a ustedes lo que nosotras encontramos de su labor, de su tarea, de su obra. Y es un placer entonces, desde nuestra producción hasta la puesta en el aire del programa. Hoy, martes 20 de octubre, son ya 2:00 de la tarde, acá en vivo, en la FM 105.5, nos convoca otra gran señora que vamos a escuchar cantar y audio de ella y, bueno, información tenemos, nuestra. Sí, tenemos bastantes cosas sobre esta mujer. Va a ser una tarde, les adelantamos, muy tanguera. Ajá. Así que los amantes del tango estarán de parabienes. No sé si porque ella tenga una excelente voz, pero sí, la verdad que fue un ícono de la canción tanguera, ¿no? Bueno, se trata de Tita Merelo. Ella es la mujer que nos va a acompañar hoy durante toda la tarde. Una mujer que también se las trae, como casi todas las que con las que hemos transitado el camino de Chicha y Limonada hasta ahora. Después les vamos a hablar de toda su vida, una vida difícil. Ahora está más de moda este término resiliencia y yo creo que ella es una resiliente porque... supo transformar. Sí, una realidad muy dura de su infancia a poder hacer lo que realmente amaba, que era cantar y actuar. Pero bueno, de a poquito les vamos a ir en cada bloque y con cada canción, con cada tango que escuchemos esta tarde, nos vamos a ir metiendo en toda la vida de Tita Merelo. Tenemos por acá... sí, tenemos un montón de cosas. Entre todas las cosas que vamos ahora y durante el transcurso del programa a contarles e informarles, la difusión a través de la radio y a través de ustedes, a todos los que tengan ganas de convocar, pues este sábado 24 de octubre, acá en el Playón, va a haber un evento de música y de skate que está organizando la Mesa Joven. La Mesa Joven está compuesta por muchachos del barrio que junto con el CAT de la zona pudieron darle forma a este evento de música y skate. Va a haber un montón de bandas locales y en vivo. y va a haber también free session o como quiera que se diga y otras piruetas más acá en la rampa. Este evento es a partir de las 11 de la mañana, va a haber buffet, sala gorra, va a estar la orquesta de Villa Los Coigües, de acá, de los chicos de nuestra escuela, y también va a estar el grupo de rock, de bandas. Va a haber, estoy leyendo. Hay varias bandas que van a tocar. Sí, va a haber sorteos también, y es todo a la gorra, porque el propósito es recaudar fondos para que los músicos puedan seguir haciendo música. Haciendo música, tal cual, y los skaters puedan transformar esta rampa en lo que se llama un bowl, que evidentemente es mucho más copado y mucho más elevado, si se quiere, para los skaters. No es un bowl para... Ensalada, ¿no? Para pero la ese ensalada. Es pero ese es el concepto. Bien. Ese es el concepto. Debe de... tener la forma. Qué tal ignorante. Nosotros somos ignorantes del skate. Por lo asumimos. Pero bueno. Andan las tablas por casa, hay un montón de sorteos. Y lo importante es venir para apoyar a los chicos que se están ocupando va a haber, de sí, esto, ¿no? Parrilla carnívora y parrilla vegetariana, si pero se quiere mira qué interesante. De esa forma nombrarla. Pero bueno, hay un montón de gente que está trabajando para esto y ahí estamos con todo el apoyo para ellos. Bien, la radio también va a tener ahí un espacio. Aparentemente vamos a estar transmitiendo en vivo, quizás con algunos reportajes, así que ese día el que no pueda venir acá porque no puede, porque quizás no le interesa la movida, pero sí quiere estar atento a qué está pasando en el barrio, sintoniza la 105.5 y estará la radio transmitiendo de 11 a 13, es el horario de transmisión de la radio. Claro, el evento después continúa. Totalmente, un rato más. Estaba también importante aclarar que todos los chicos menores que quieran participar de skate tienen que venir con una autorización firmada por sus papás. Se puede bajar por internet. Salió en el boletín también la autorización. Está ahí seguro, va a haber un par de autorizaciones dando vueltas. Y también es importantísimo que traigan casco, porque sin casco no van a poder participar. Bien. Bueno. Y es importantísimo que todos le pidamos a San Pedro que el tiempo esté lindo. Y que ayude. Se pueda hacer el evento, sí. Porque si llueve, no. Es todo al aire libre, así que ojalá el tiempo ayude. Hay muchas cosas en el barrio, de aquí en más, así que de a poquito, para no marear a nadie, vamos a ir haciendo difusión porque se vienen fines de semana montón de cosas. Está así que re bueno eso. Bueno, aprovechar. Para comunicarse con nosotros, en todo caso también con la radio, el celu es 154-70-3449. Y si no, si estás en Facebook, FM Los Coigües. Y si querés mandar un mail, es a radiofmloscoigues@gmail.com. Les recordamos que todos aquellos que escriban mensajito, esto está funcionando así desde mitad de septiembre más o menos y va a seguir todo octubre, van a estar participando de un sorteo. El sorteo es de un CD de flauta y piano de Marisa Di Giambattista y Héctor Torres, y es apropiado al día de hoy porque es un CD de tango. Ajá. Todo tango, de bien. Flauta y piano. Así que bueno, los que escriban van a estar participando del sorteo. Y si nos quieren escribir también para contarnos si conocen a Tita Merelo, si les gustaba, si se acuerdan de algo en particular de ella, también estamos acá recibiendo los mensajes. Bueno, vamos a escucharla a Tita Merelo, ya que vamos a empezar a hablar de ella, vamos a empezar a escucharla a ella y después nos van a escuchar a nosotras. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Escuchábamos, y con mucho placer, a Arrabalera, en la voz de Tita Merelo, la letra es de Cátulo Castillo y la música de Sebastián Piana. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y limonada. Un programa para todos los géneros. Bueno, vamos a empezar a hablar de la vida de Tita Merelo. Y comenzamos por decir que en realidad se llamaba Laura Ana Merelo. Después fue conocida como Tita, pero ya durante su carrera artística. Nació como la hija de Santiago Merelo, que era un chofer, y la mamá era uruguaya, se llamaba Ana Gianelli, era planchadora. Nació un 11 de octubre de 1904. 11 de octubre, mira, hace unos días, hubiese cumplido unos cuantos años. En un conventillo del barrio porteño de San Telmo. Su papá murió cuando ella tenía apenas 4 meses de edad. Murió de tuberculosis y ella era muy chiquita, obviamente no tiene registro de su papá, no tiene recuerdos de su papá. Tuvo una infancia marcada por la pobreza y a los 4 años recién fue reconocida por su madre en la partida de nacimiento. A los 5 la trasladaron a un asilo en Villa Devoto porque su mamá tenía que trabajar y no se podía hacer cargo de ella. Así que estuvo unos cuantos años en el asilo, casi 5 años, y después su mamá sí la fue a buscar y vivió en Montevideo, en Uruguay, donde empezó a trabajar, tenía apenas 10 años, empezó a trabajar como sirvienta, sin paga, solamente por vivir en la casa de otro. Y antes de cumplir los 10 años, se trasladó a un campo, la mandaron a un campo de un tío cerca de Magdalena, en Buenos Aires, donde ejerció, dice ella, distintos oficios con el fin de ayudar a su familia. Ordeñaba las vacas, preparaba asados, limpiaba los chiqueros. Estamos hablando que tenía 10 años. Hacía todas tareas y, como ella misma lo dijo, entre comillas, porque son palabras de ella, trabajaba como un hombrecito entre hombres. Pasaba los días, las noches, nunca un gesto de ternura. La soledad y la pobreza, el abandono emocional, marcaron la personalidad de Merelo. En su adultez se definió como una chica triste, pobre y además fea. Presentía que iba a seguir siendo fea siempre, dice ella. Después descubrí que no hace falta ser bonita, basta con parecerlo. Soy insolente de nacimiento y temperamento y con capacidad para sostener una insolencia. No recuerdo si tuve una infancia precoz. Lo que sé es que fue muy breve. La infancia del pobre siempre es más corta que la del rico. Frase dura para pensarla, ¿no? En 1916 se traslada con su madre, que se había casado por segunda vez y que ya tenía un hijo. Se trasladó a una vivienda precaria ubicada en la calle Corrientes, ya en el centro de Buenos Aires. Tita Merelo era hasta ese entonces analfabeta. Y era analfabeta porque nunca había podido ir a la escuela. Siempre, como hablábamos antes, trabajó en el campo cuando era chiquita. Escribieron sobre ella. Jamás pasó por un conservatorio de arte escénico ni educó su voz en escuelas de canto. Simplemente se hizo en la calle, sin ayuda de nadie, a fuerza de talento y voluntad. Construyó una carrera que la llevó desde los bares del Bajo Porteño a los primeros planos del tango y el cine nacional. Se hizo sola, tanto en lo personal como en lo artístico. Tita Merelo empezó a trabajar como corista en el Teatro Avenida. Los que conocen Buenos Aires quizás lo conocen o saben más o menos que está en pleno centro. Hacia 1917 y lo hizo para empezar a solventarse económicamente. El debut fue bastante traumático, ya que cuando debutó en el Teatro Avenida, en esa obra, fue abucheada y por un tiempo dijo que no iba a cantar nunca más. Pero a los pocos meses se presentó en el Teatro Porteño y en algunas cafeterías de la Avenida de Mayo, donde ahí empezó a adquirir más popularidad. Ella misma dice: no empecé por vocación, sino por hambre. Me costó trabajo aprender a vivir, pero aprendí a vivir, a leer, a pensar por mi cuenta. Si fuera verdad que la inteligencia se desarrolla mejor cuando encuentra resistencia, yo tendría que ser la mujer más inteligente del mundo. Fui resistida, pero también resistente. En 1922 siguió su carrera en teatros considerados de muy bajo nivel, casi pornográficos. En estos teatros se presentó haciendo actuaciones eróticas. Vale aclarar que hay que ver a qué se refiere erótico para esa época, ¿no? Su carrera comenzó a ascender y así fue como en 1923, después de aprender a leer, se integró como vedette del espectáculo de revista del Teatro Maipo, un teatro muy importante de Buenos Aires. Ahí cantó su primer tango, Trago Amargo. Merelo alternó la actuación con algunas incursiones en el ámbito discográfico. Es decir, que nosotros la conocemos quizás más como cantante, pero en realidad primero empezó como actriz. En el año 1927, recién ahí, grabó sus dos primeros temas musicales. Los críticos del tango coinciden en llamarla creadora de ese tango humorístico y transgresor. Si ustedes escuchan las letras, salvo Cambalache, que es un tango más conocido, de Discépolo, que también lo vamos a escuchar por ella, las letras de los tangos que ella elegía para cantar eran realmente muy graciosas. Lo necesario, decían sus críticos, que tenía ella era que cantaba profundamente y lo gracioso de las letras, lo que decíamos antes. En 1930, Merelo recibió el pedido de Libertad Lamarque, otra actriz de la época y cantante, de reemplazarla en el Conventillo de la Paloma, uno de los sainetes más populares de la Argentina. Y ahí compuso el personaje que tenía antes Lamarque y en el año 31 se inició en el periodismo mediante una revista que se llamaba Voces, donde redactaba crónicas y poemas. En el año 33 está registrada su primer película, su primer incursión en el cine. También significó el debut cinematográfico de Luis Andrini, un actor de la época, que posteriormente fue pareja de Merelo, según dicen sus biógrafos, el gran amor de su vida. Ninguno de los dos tuvo un lugar muy destacado en esta película, pero bueno, ahí, ahí estuvieron los dos, y a partir de ahí ella empezó a cantar en la orquesta de Canaro. En el año 35, en 1935, Merelo no recibió ninguna propuesta de trabajo en cine por 2 años. Continuó actuando en el Teatro Porteño, donde curiosamente fue multada con 20 pesos por aparecer en público sin medias de nylon, lo que era considerado un acto de inmoralidad. Por eso hablábamos antes lo que sería erótico para la época, ¿no? Porque si era inmoral salir sin medias de nylon, imagínate, estaríamos todos presos ahora. Ya anciana, señaló con humor ese episodio y dijo: pensar que ahora las mujeres salen totalmente desnudas, en un escenario o en las playas. Los tiempos han cambiado, ¿y cómo? Por suerte he podido vivir para ver esas transformaciones. Recibió varios papeles también de segunda dama joven, de los roles protagónicos, ninguno. Al principio fue siempre la dama joven la que se contraponía al rol protagónico en las películas. Hasta que sí le llegó su lugar de protagonista en la película La Fuga. Ahí se reveló, digamos, como actriz dramática y como cantante, porque también cantaba en la película. Este papel de Merelo fue elogiado por los críticos, pensando que era una cantante de cabaret, y se relacionó sentimentalmente con otro personaje de la época, que era Francisco Petrone. En 1943 canta Se dice de mí, de Canaro y Pelay. Es una canción que a ella la hizo muy famosa cuando ella incursiona en la TV, justamente por lo masivo de la TV. La viene cantando desde hace mucho, pero cuando en los 70 se mete en el mundo de la televisión, ahí realmente se hizo famosa la canción y se la relaciona, Se dice de mí, con ella. Ahora no vamos a cantar, se dice. ¡Oh, no, cantar! Dios mío, yo no voy a cantar nada. La que va a cantar es Tita Merelo. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506, en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta bisquín va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclao la vida. Y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Enrique Santos Discépolo y cantado por Tita Merelo, Cambalache. Los martes, Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros, por FM Los Coigües, 105.5. Estamos en el aire otra vez y agradecemos a Vic. Hola Vic, nos mandó un mensaje que nos pone: llegué justo para escucharlas, un beso grande a las dos. Así que bueno, de vuelta van las gracias. Y saber, Vic, que participás del sorteo del CD. Anotada, Vicky, junto con todos los que han llamado desde durante mitad de septiembre. Ajá. Y seguirán llamando hasta el próximo martes. Así es. Y continuando entonces con la vida de Tita Merelo, Adri contaba que Luis Sandrini fue una de sus parejas de bastante importancia en la vida. Y en 1946, Luis Sandrini fue convocado para 3 producciones de cine en México. Tita Merelo lo acompañó y durante su estadía allá fue contratada para un film 5 rostros de mujer. Ella interpretaba a una mujer del cabaret y la película recibió un importante apoyo de la crítica. Luego la pareja retornó a Buenos Aires para filmar, entre otras películas, Don Juan Tenorio. Allí ella también acompaña en este grupo de actores, encarando el papel del ama. El papel principal lo tenía Virginia Luque. La película fue presentada en 1949. Finalizando el rodaje, su relación amorosa estaba bastante deteriorada y esto culminó al decidir quedarse en Buenos Aires ella con un papel protagónico para filmar Filomena Marturano, de Eduardo de Filippo, en el año 1950. Repito entonces, cuando ella decide quedarse en Buenos Aires para esta tarea y no acompaña a Luis Sandrini a filmar a España. Filomena Marturano significó la consolidación y la consagración de Tita Merelo en el mundo del cine y permaneció 13 meses en cartelera. Luego se llevó al teatro con variedades de cuadros musicales y el director italiano De Filippo señaló que nadie la había interpretado mejor que la señora Merelo, comparándose ya con actrices extranjeras. Luego filmó Morir en su ley, un thriller policial, que ahí cantó el tango No aflojés, y en Arrabalera cantó Tarjeta postal y Arrabalera. Paralelamente a su labor cinematográfica, encabezaba por radio Ahora habla una mujer. Ella también, mira, uh-huh, se copió de hizo nosotras. Radio. Ahora habla una mujer. Era un ciclo microradial transmitido por la red privada de radios emisoras. En 1951 filmó Los Isleros, con dirección de Lucas de Mare, y sobre una novela homónima escrita por Ernesto Castro. Ella hacía La Carancha, era el personaje, era su nombre, considerada como una de las interpretaciones más destacadas de su carrera y una de las interpretaciones femeninas más importantes de la historia del cine argentino. Mira, fue condecorada con el premio a la mejor actriz. Luego fue convocada por Daniel Tinayre para filmar Deshonra, un melodrama policial estrenado poco antes del deceso de Eva Duarte. Luego de hacer en teatro Hombres en mi vida, protagonizó Guacho para vestir santos y El amor nunca muere. Esto fue durante 1954-1955. Uno de sus últimos papeles fue La Madre María, película estrenada en 1947, basada en la biografía de María Salomé Loredo, una célebre sanadora de Buenos Aires. Durante el gobierno de Perón, la actividad cinematográfica había sido intensa, pero el favoritismo y la censura había afectado la calidad de las producciones. Los problemas políticos, los problemas con los actores, la falta de celuloide, se acentuaron con su derrocamiento en 1955. Los artistas vinculados con el peronismo fueron incluidos en listas negras, generándose una grave crisis en el ambiente del cine. Muchos estudios de cine cerraron y muchos actores quedaron sin empleo y debieron exiliarse al no contar con ayuda estatal para las producciones. Tita Merelo comenzó a recibir presiones políticas, restricciones laborales y fue acusada de traficar té desde Sri Lanka. ¿Traficar té? Sí, sí. Sorprende, pero bueno, mirá. decidió exiliarse ella entonces en México y ahí padeció la falta de trabajo también. Intentó volver, pero existían restricciones para aquellos que estaban vinculados al peronismo. Ella había sido fotografiada una vez saludando al presidente Perón en 1954 durante el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y a partir, bueno, de esa fotografía quedó, sí, quedó pegada al peronismo de algún modo, tal cual. En 1958, tras asumir Frondizi, Tita Merello regresó definitivamente a Buenos Aires, protagonizando la obra teatral Amorina, bajo la dirección de Hugo del Carril. Sus apariciones en la televisión aumentaron considerablemente, llegando a ser la protagonista de Acacia Moreno, un teleteatro escrito por Alberto Migré. En 1964. Claro, ahí yo también comienzo a tener alguna noción de lo que fue Alberto Migré. Claro, sí. Los que tenemos unos años más también nos acordamos de un montón de actrices o actores. En novelas escritas. Que estuvimos nombrando hasta ahora. Por él, sí. Para esa época se dedicó particularmente al teatro y al campo, llegando a grabar. Al canto, perdón. Y al canto. Llegando a grabar 40 temas en discos con las orquestas de Carlos Figari y Héctor Varela. Horacio Salas, en su libro El Tango, comentó: Tita Merello asumió desde el humor la representación de los sectores marginales, que nacidos en la más extrema pobreza, arribaron al centro con el objeto de sobrevivir en el mundo del tango. Algunas de las letras de su repertorio son recuerdos de la picaresca de los primeros años y representan, en la misma asunción de su origen, una burla a la tilinguería del medio pelo porteño, abocado a ocultar el ámbito en que transcurren los años de la infancia y las dificultades económicas sufridas hasta que llega el momento del éxito. Tita Merello también hizo películas de poco éxito, dirigidas por su amigo Enrique Carreras. La mondiola, sos el más rana y te llaman garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana pinta laburo, el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de variador. Garufa, mira que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las pibas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi, el trovador. Con un café con leche y una ensaimada rematás esa noche de bacanal y al volver a tu casa de madrugada decís, yo soy un rana fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche. Te pasaste, viejo, en el parque japonés. Con letra de Fontaina, música de Collazo y Solino y en la voz de Tita Merello, escuchamos Garufa. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada, un programa para todos los géneros. Para los que recién encienden la radio y no tienen ni idea de en qué radio están, están en la 105.5 FM Los Coihues y este programa se llama Chicha y Limonada. Estamos en vivo, hoy es 20 de octubre, para que no quepa ninguna duda. y estamos transitando este martes de sol junto a Tita Merelo. Hace 14 grados, me informa acá el servicio meteorológico que tenemos del otro lado del vidrio. Así que a las 3 de la tarde, cuando terminen de escucharnos, agarran el mate, la yerba y se van al lago un ratito si el viento los deja. A disfrutar esta hermosa a disfrutar, tarde. Sí, sí. Aprovechar los días de sol que a veces no son demasiados. Así es. Y para comunicarte con nosotros, acá la FM 105.5, el celular es 154-70-3449. Y si no, también tenés otras vías de comunicación. Si te metes en el Facebook, FM Los Coihues. Y si querés mandar un mail, radiofmloscoihues@gmail.com. Qué arrabalera esta mujer. Es impresionante la fuerza que tiene cuando canta. Pero es bien... Arrasa. Bien tanguera. Arrasa. Sí, sí, sí. Así es. Sí. Ahí en alguno, no sé si está en lo que vamos a hablar ahora, pero lo que decíamos antes, que nunca había estudiado canto y realmente no tenía una potencia en la voz, pero tenía tanta personalidad y un estilo tan diferente que eso creo que se impuso al volumen de voz o a la potencia de voz. O a lo técnico en el canto, sí, y todo sí. Eso. Bueno, de hecho no lo tenía. Y muy graciosas las letras. Esta garufa es una voz del lunfardo, que quiere decir los hombres que les gusta la... ¿Se puede decir joda acá? Bueno, entonces eso, que les gusta eso. Bueno. Continuemos con la... Sí, vale. No, que este sábado hay fiesta. En el playón. Este sábado hay fiesta en el playón. Se los vamos a recordar después. Dale. Antes de despedirnos para que quede fresquito y no cortemos tanto con la vida de Tita Merelo. Y vamos a seguir ahora con la incursión de Tita Merelo en la televisión. Porque ella caminó por los teatros, caminó por los... escenarios, radios, sí, y, cine... Fue cantante, por supuesto, pero también se dedicó a la tele, o por lo menos estuvo en la tele. Participó como comentarista alrededor del año 1968 en Sábados Circulares de Mancera. Eso también me suena. Sí, no, cómo no. Si no te suena, es que nos estás mintiendo, porque... Nosotras también tenemos nuestros años. Ahí, cuando se metió en el programa de Mancera, que era un programa recontra popular de la época, ella, por supuesto, que fue muchísimo más reconocida, ¿no? Ahí cantaba, relataba anécdotas, impuso la costumbre de aconsejar a las mujeres a realizarse el famoso Papa Nicolau. Era un clásico de ella. Terminaba todos los programas diciendo que la mujer no debe dejar de hacerse el Papa Nicolau. Nosotros no lo vamos a decir, pero no dejen de hacérselo. No, totalmente. Hagámonos las Tita Merelo, chicas. Hagámonos. No dejen de hacerse el Papa Nicolau, es muy importante. En 1972 publicó un libro semi-autobiográfico denominado La calle y yo, donde ella relata recuerdos, da consejos... pone algunas reflexiones, algunos versos y poemas que ella misma escribió. En esa época, Tita Merelo también condujo dos ciclos televisivos. Uno se llamó Conversando de Todo con Tita y el otro se llamaba Todo Tita. En los que brindaba enseñanzas y hablaba sobre algunos hechos de actualidad. Además, comenzó a recibir una serie de reconocimientos por su trayectoria. En 1980, Alejandro Doria, reconocidísimo director de cine, la convocó para un papel muy importante en un ciclo de televisión que se llamaba Los Miedos. Después se retiró un poco de la actividad artística y Enrique Carreras, que era otro empresario del cine, otro director de cine, logró convencerle en el año 1985 para que filme junto con él una película que se llamó Las Barras Bravas. Esa fue la última película que Tita Merello filmó o participó. Seguimos en los 80 y después de la película Tita se recluyó en su casa de Recoleta, sufrió algunos cuadros de depresión y confesó que alguna vez tuvo la idea de suicidarse, pero era muy religiosa. Tenía un perro, yo me acuerdo del perro porque a mí me, como amo los perros, me acuerdo del perro, se llamaba Corbata, era un perro recontra chiquitito y ella iba a todos lados con su perrito. En esa época, recluida ya en su casa, lo único que hacía respecto de la vida artística era aceptar alguna entrevista, pero siempre por teléfono. En los últimos años, Tita Merello adquirió popularidad por su experiencia y manera de hablar verborrágica que hacían evidente durante sus conversaciones televisivas. En el año 1990, el Consejo Deliberante la declaró ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires por considerarla un mito viviente de la iconografía porteña. Un año después, la Asociación Argentina de Actores le entregó el premio Podestá a la trayectoria en distinción a las más importantes figuras de la escena nacional. En 1992 realizó el último CD de tango acompañada por Nacha Guevara y fue convocada por Susana Jiménez en su ciclo Hola Susana, y dicen que en uno de los programas de Susana Susana logró reconciliarla con Malvina Pastorino, que era la viuda de Sandrini. Es la que se casó con Sandrini cuando la relación entre Merello y Sandrini se terminó. Parece que ahí había quedado una enemistad y la querida Susana Jiménez la reconcilió. Bien, algo hizo. Bien por Tita, que perdonó. Y por Malvina también, porque en definitiva las dos deben haber perdonado lo suyo. En 1994, cuando cumplió 90 años, decidió hacer una de sus últimas entrevistas a Julio Marvis en su propia casa. En 1996, Amalia Lacroze de Fort Abad le otorgó el premio Fondo Nacional de Bellas Artes, siempre por teléfono, porque ella no acudió a recibirlo. Y este honor consistía en una estatuilla y 20.000 pesos que Tita Merello decidió donar al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y a la Casa Cuna. En el año 99, Tita Merello vende su departamento de Barrio Norte y también donó la recaudación al Hospital de Niños. Lo que valía su departamento lo donó al Hospital de Niños. Después vamos a ver por qué. A pesar de haber perdido la visión en uno de sus ojos y padecer problemas auditivos, Merello siempre mantuvo una buena salud, pero el 24 de mayo de 1996 fue internada en el Hospital de Clínicas y ahí empezó con una seguidilla de problemas de salud que ella decidió internarse y vivir en la Fundación Favaloro. Favaloro le permitió que pase sus últimos o los años que fueran en su fundación, así que se mudó y se internó directamente ahí. Cuando muere Favaloro en el año 2000, recordamos que Favaloro se suicidó. Esto a Tita Merello le pegó muy mal, lo mismo que la muerte de su hermano en octubre del 2002. La trajo a un cuadro depresivo importante. Y en diciembre del 2002 fue diagnosticada con un cáncer de mama, con metástasis cerebral. Pero ella no quiso someterse a ningún tratamiento. Ya tenía 98 años. Así que falleció por causas naturales, se quedó dormida un 24 de diciembre del 2002. Su cortejo fúnebre fue escoltado por el regimiento de patricios y sus restos están depositados en el panteón de autores y compositores de Sadaic en el cementerio de la Chacarita. Lo que ella dejó como casi últimas palabras y declaraciones es: a todos los argentinos les pido que no se olviden de mí. Gracias por creer que fui algo más de lo que soy. Vamos a escuchar, después de haber hablado de su vida y en este caso de cómo partió, vamos a escuchar un audio donde la vamos a escuchar a ella hablar en una entrevista, en un programa de televisión. Ya tenía 90, 91 años en el audio que vamos a escuchar y después sí, un tema musical. Cuando se es joven, Otranco, uno vive en un torbellino de ambiciones, de cosas, vive buscando el amor y uno no piensa. Después, cuando uno ya es grande, sabe que las cosas no se buscan. La mejor etapa de mi vida es esta, porque aprendí que el negocio, que yo no supe hacer conmigo misma como actriz popular, cuando en una época lo fui, y ser popular parecía ser populachera, y despectivamente te decía algún periodista, porque habrá los que me quieren y me respetan, y habrá los que no me quieren y ellos sabrán por qué. Decían, es una actriz populachera. La vida me enseñó, hijo, que el gran negocio es dar. Pero hay que dar dándose. No podés dar así como sobrando, no. Da, pero da pensando que alguien también te dio a vos. Esta es la mejor etapa de mi vida. La etapa de actriz no tiene importancia, es un accidente, una casualidad. Que es burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley de su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en punta y pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Cara canfunfa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del botón y de la mina y hasta comadre del gavión y la pebeta. Por vos, Yuseta, Cana, Reu y Milladura se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Escuchamos, interpretado por Tita Merelo y escrito y hecha la música por Villaldo y Discépolo, El Choclo. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. De vuelta en el piso, acá en el programa, comentamos un poco más sobre la vida personal. Entonces, de Ana, ¿cómo era, Adri? Laura Ana Merelo. Conocida por todos nosotros como Tita Merelo. Si bien ella nunca se casó ni tuvo hijos, sí estuvo vinculada sentimentalmente a numerosos hombres, entre ellos varios actores. Tita Merelo conoció a Luis Sandrini en 1933, durante el rodaje de la película Tango, y comenzaron a salir en 1942. Comenzaron a salir. Bueno, dice así. Antes no se diría comenzaron a salir. ¿Cómo se diría en esa época? ¿Gustaba de ella? No sé. ¿La cortejaba? Adriana, por favor. ¿Le arrastraba el ala? No me cambies mi estructura de bloque. Bueno, resulta que en 1948, como ya he comentado antes, la pareja se disolvió por esto, bueno, que él fue a filmar a España y Tita Merelo decidió quedarse en Buenos Aires. Ella nunca se repuso de esta separación y solía recordarlo a menudo. De hecho, le dedicó uno de sus tangos, Llamarada Pasional, motivo por el cual no formalizó ella otras relaciones. Su filmografía, comprendida entre los años 1933 y 1985, mira, 50 y pico de años, sí, contiene más de 30 películas, casi todas pertenecientes al género dramático. Definida como una actriz y temperamental y versátil, ligada al tango, Tita Merelo debutó en los comienzos del cine sonoro argentino cuando filmó Tango, de Luis Bart, donde el director optó por contratar a cantantes, orquestas, bailarines y actores de teatro principalmente. Ella estuvo acompañada por Ernesto Poncio y Juan Carlos Bazán. Ahí cantó el tango Yo soy así pa'l amor, y obtuvo su primer papel importante en La Fuga, en 1937, que era un policial humorístico calificado por los críticos del cine como su revelación como actriz. Sus éxitos más relevantes tuvieron lugar en la década de 1950, periodo en el que protagonizó varias películas. En 1955 encabezó Mercado de Abasto, donde presentó por primera vez en cine el tango Se dice de mí. También lo vamos a escuchar hoy. En la mayoría de los films encaró personajes de madres solteras, desamparadas, que en un contexto de bajos recursos debían proteger a otros integrantes de la familia. Sus últimos trabajos fueron entre 1980 y 1985, cinematográficamente hablando. Luego, respecto de su discografía, ella debutó en 1927 con un disco de 2 temas solamente, el cual grabó con la compañía musical Odeon. Según señaló el periodista Jorge Palacio, la mayoría de los tangos interpretados por Tita Merelo en sus comienzos poseían letras humorísticas. Interpretó también diversas canciones en sus películas, pero es solamente recordada en su interpretación de Se dice de mí y La milonga y yo, cuyas letras se vinculaban con su fuerte carácter y personalidad. A lo largo de toda su carrera musical, cantó melodías de diferentes géneros musicales, como el bolero, el tango, la ranchera y la milonga. Grabó con la orquesta de Héctor Varela. Su última grabación fue registrada en 1991, cuando grabó Se dice de mí para el disco de Nacha Guevara, Heavy Tango. A comienzos del gobierno de Carlos Menem, el músico Osvaldo Pugliese le dedicó un tango instrumental para Tita, y el cantante Cacho Castaña le compuso el tema Tita de Buenos Aires. En 1995, el Instituto Nacional del Cine fundó el complejo Tita Merelo, un cine especializado en películas argentinas que funcionó hasta el 2010. El 11 de octubre del 2004, a los 100 años de su natalicio, el Teatro General San Martín organizó un homenaje denominado Se dice de mí,

Si no pueden escuchar los martes, pueden escuchar los sábados. Hoy también hay programación, por supuesto, como todos los días. Nos vamos a despedir nosotros dentro de un ratito y queda música durante toda la tarde. Hasta y a las 7 de la tarde, y ahora solo un camino, y a las 22 horas, el Mar de las Historias. Así que pueden quedar prendidos a la 105.5. Y también les contamos que este sábado, acá en el Playón, en la Plaza del Barrio, hay un evento de música en vivo y skate. Está organizado por la Mesa Joven. La Mesa Joven está compuesta por, bueno, gente joven, por supuesto, del barrio, organizados en la Junta Vecinal, y también con la gente del CAT 10, que dependen de la municipalidad de acá, de nuestra ciudad. El evento es a las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Vuelvo a decir, hay bandas en vivo, está la orquesta de Villa Los Coihues, y va a haber también pruebas y muestras libres de skate en la rampa. Hay parrilla, va a haber parrilla con carne y parrilla vegetariana, si tengo bien entendido. El colectivo 50 te trae, si no viviste en el barrio, y si vivís acá, te puedes acercar a pasar un hermoso día. Y recuerden que la radio va a estar transmitiendo desde las 11 hasta la 1 en directo el evento este de skate. También tienen que salir los bonos contribución de la biblioteca. Recuerden que el objetivo de juntar dinero en la Biblia, en este caso, es para terminar o poder hacer la obra de gas y poder tener gas natural el invierno que viene. Así que los bonos están acá en la radio. También, por supuesto, los vende la gente de la Biblia. Están en la Junta, están en Chen, están en el mercado comunitario, están en un montón de lados esperando que ustedes puedan colaborar. Salen 50 pesos. Ajá. Así que bueno, pasados todos los chivecs de la radio, nosotras nos vamos a despedir hasta el martes que viene. Así es. Que caminaremos al lado de alguna otra mujer. Ajá. Ya sabemos quién, pero sí, nosotras no se los vamos a contar. Así que bueno, gracias por estar del otro lado todos los oyentes. Gracias, Fabián, por estar del otro lado del vidrio, acompañando y apretando botoncitos. Apretando botones mágicamente. Gracias, Vale. Gracias igualmente. Y nos estamos ¿con qué escuchando? Nos despedimos. Nos vamos a despedir con otro tango, por supuesto, bien a Lotita Merelo. Y el tango se llama Yo soy del 30 y está escrito y musicalizado. ¿Cómo se dice? Compuesta la música. Compuesta la música por Méndez y Aníbal Troilo. Hasta el martes. Yo soy del 30, yo soy del 30. Cuando a Irigoyen lo embalurdaron, yo soy del 30, yo soy del 30. Cuando a Carlitos se lo llevaron, cuando a Corrientes me la ensancharon, cuando la vida me hizo sentir, yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas lo que sufrir. Y desde entonces tuve de amigos a Homero Manzi y Disépolis. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y a diagonal. Yo soy del tiempo que Enrique Muño me enseñó el truco. Quiero retruco. Y desde entonces, yo sigo siendo fiel a Pichuco. Cuando la mano bien se apretaba, cuando eran pocos los que fallaban, yo soy del tiempo que me enseñaron Muño y Alipi lo que es vivir. Y desde entonces con ellos quiero a Homero Manzi y Disépolis. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal.